Mi nombre es Brian, de Primero C de Artes. Después de la gran semana cultural, de esta semana sin clase prácticamente y del fin de anterior con romerías por todos lados, pues aquí para acabar la buena semanita, un programita de radio, ¿por qué no? Y a mí, junto a mí, tenemos a Daniel y María de mi clase. Hola. Bueno, ¿qué les ha parecido la maravillosa semana cultural? Mira, en mi caso, muy estresante. El proceso ha sido estresante. Luego, la realización en sí, pues estuvo bastante interesante porque he aprendido muchas cosas. Y también me he sorprendido también bastante de la gente de la ESO porque se han portado bastante bien. Todo, sí. ¿Y tú, Daniel? Bueno, yo diría que estuvo bien, pasé el primer año. Lo que le falta es un poco de organización de cara al futuro. Pero es una actividad que, bueno, que es interesante y donde todos se implican y aprendemos un poco de la actualidad y de otras culturas. Y sobre todo aporta eso, que se colabore mucho, que haya la gente, ¿sabes? ¿Todos se implican? Hombre, depende. Primero te tiene que gustar lo que estás haciendo. Porque si te meten en un asunto que a ti no te llama, pues vas a hacer el trabajo, evidentemente, porque estás obligado a ello, pero no lo vas a hacer bien. Entonces, si te implicas en ese sentido, pues también puede depender mucho de los gustos de la persona y de las ganas que ponga en cada trabajo. ¿Y los profesores han ayudado o se han pasado solo el muerto? No, o sea, sí que han ayudado, pero como todos, ¿no? O sea, hombre, los alumnos hemos tenido que hacer bastante trabajo, ¿no? Algunos más que otros en cuanto a organización y tal, de los talleres, por ejemplo. Pero no, o sea, todos han colaborado. Lo que dije antes, que necesitamos mayor distribución para los próximos años. Me gusta. ¿Y esta semana tan loca, con tantos días festivos y eso, qué es que hacéis aquí? ¿No os cogisteis el puente? ¿Por qué? Porque si no, me suspenden educación física. ¿Así, tal cual? Tal cual. Pues, la práctica me ha salido muy mal. Pues al de educación física, oye, pobrecitos, que vienen por eso. Paco, si me estás escuchando ahora mismo, te quiero. El amor. Sí. Bueno, con nosotros también tenemos los que hicieron la gran actuación de los Miserables y más durante la Semana Cultural, bueno, el viernes específicamente. Los tenemos aquí y vamos a preguntarles por su experiencia. ¿Nos pueden decir? Pues mi experiencia fue bastante abrumadora al principio porque no sabíamos cómo organizar las cosas ni de dónde tirar para la ayuda. Pero al final, después de tanto trabajo en grupo, salió y yo creo que salió bastante bien. Pues ahí es su opinión. ¿Y qué os hizo venir un día festivo? En vez de descansar después de obra de teatro y todo. Pero aburrimiento, otros más bien por las clases de lengua y los comentarios de texto, y nada más. El amor a los profesores. Pintar el árbol de Sakura, sí. Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Cuando cierta compañera la cagó en los baños del instituto, limpiando los pinceles, y el agua pues fluyó por todo el baño. Y la señora limpieza pues vino a decirnos, oye, mira, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? Vayan a limpiarlo. Y pues tuvimos que ir a limpiarlo, porque fue culpa nuestra, pero no queríamos. Pues ese fue uno de los momentos que no les gustaron. Y por un fallo técnico, aquí llevamos un ratillo sin que este micrófono funcione, así que digan otra vez lo que dijeron, por favor. ¿Qué fue lo que más le gustó de esta experiencia? Vale, pues lo más que me gustó fue cuando Ilenia se enfadaba, que se le hinchaba la vena de la cara y era muy divertido verlo. Pero después se calmaba un poquito y ya recapacitaba sobre cómo nos había gritado. Pero bueno, eso. ¿A gritar? ¿Por qué no? ¿Algo más que no le gusta? ¿Ahora que no le guste? Lenia gritaba. Cause when you worry your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Bueno, tuvimos la semana cultural, esta semana de festivos, pero hay que recordar que el fin de semana tuvimos la gran romería. ¿Quiénes fueron a la romería y qué tal fue? Pues bueno, los de aquí parece que ninguno fue a la romería. Luego dicen que el aburrido aquí es el de la radio, ¿eh? Aquí dicen que no le gusta Canarias, los de Canarias deberían levantarse y venir a buscarla, Pues nada, ¿qué van a hacer este fin de viajes, ligues, matar a alguien, playa? Pues yo estoy estudiando historia y filosofía. Ah, y leerme el libro de filosofía también, importante. Sí, que no me lo he leído, mierda. También el sábado es el cumpleaños de una compañera, aquí muy especial para mí, mi bella y amiga. ¿Quieres decir algo? Tengo que estudiar historia también. Yo lo recuerdo. Primero tu cumple y luego ya historia, da igual. Claro, hay que celebrar el cumple y si suspendes, oye, te das la excusa del cumple. Carmen Elena no estaría orgullosa de esto. Ella nunca lo sabrá. Don't worry about a thing. Ahí. Bueno, me alegra ver a Miguel Ángel en el aula porque el año pasado estaba aquí y ahora sé que está haciendo el bachillerato artístico. Imagino que este año estás más motivado, Miguel Ángel, ¿sí o no? Sí, la verdad que sí estoy motivado con mis nuevos compañeros y con las nuevas materias y los nuevos profesores como el que tengo al lado. ¿Te lo pasas bien en clase con Víctor? Sí. Venga, a nivel de lo que te gustaba a ti, la parte plástica, ¿no? ¿Este bachillerato artístico te ha abierto cosas que no tenías antes en el instituto? He tenido buenas ideas gracias a algunos profesores, como Víctor y como Ulises, y nuevas técnicas, y con ganas de saber más técnicas al tema plástico. Libros. Que aparte de felicitar nuevamente a Naila por ganar en el concurso literario. Gracias. Bienvenida, Naila. Sí. Aplauso para Naila, venga, a ver. Bien. ¿Cómo se llama el relato con el que has ganado en el concurso? Culpable. Culpable. Sí. ¿Se podría hacer un relato radiofónico con ese texto? No, porque juega mucho con quién es el lector y lo que implica que el lector siga leyendo. Entonces, claro, si lo haces oral, pierde todo el sentido. Uh-huh. Técnica completamente literaria. Y el concurso, tengo entendido que va a llevar a una publicación. Sí, Eli está preparando como una especie de libro con todos los relatos que hemos hecho los de primero de bachillerato. No sé qué hará con eso, la verdad. Esperemos que haya una versión digital y otra en papel y que la gente pueda conseguir una u otra, ¿no? Sí, yo quiero una. Y además te has pegado el curro con tus coleguitas de montar un espacio Japón en el instituto. Sí, ¿quién lo iba a decir? ¿Fue complicado? Hombre, sí, porque, claro, Japón, ¿qué pinta Japón en un instituto de España? Pues nada. Entonces, claro, teníamos que partir un poco de cero. Entonces, en ese aspecto fue un poco complicado. Pero tuvimos más apoyo del que esperábamos, con lo que al final las cosas salieron bastante bien. Y Shaila, ¿cómo vieron la reacción de la gente a esa degustación de Japón que montaron ustedes? Pues bastante bien, la verdad. Pensábamos que los chicos iban a estar un poquito más revueltos y no iban a aceptar tanto las cosas, ¿sabes? Tuvimos un poquito de problemas a la hora de que se quitaran los zapatos, porque nadie quería quitarse los zapatos, la verdad. Pero bueno, les dejamos entrar algunos con zapatos, así que no hay problema. Por lo demás, súper bien la acogida que nos dieron, ¿sabes? Hicieron todas las cosas y fue bastante dinámico. Al final fueron como 2 horas y 20 de japonización del instituto, ¿no? Sí. ¿Todas las actividades que se hicieron, las pueden contar? Sí, hicimos el primer día origami y dibujo estilo manga. También teníamos una exposición de manga todos los días en el que les enseñábamos cómo se leen los mangas, qué particularidades tiene. Luego hicimos una ceremonia del té el viernes junto con una para aprender a escribir kanji, que mis amigas saben kanji y más o menos pues los nombres y todo eso. Y por la a última hora lo que hicimos fue un karaoke, porque solo teníamos 20 minutos, así que empezamos a poner cosas como Doraemon en japonés o Shin-chan para que se animaran los niños. Y hay que decir que hay un beneficiario de esta semana, de ese espacio Japón, que ha sido Carlos, ¿no? Porque, sí. ¿Qué le queda en su aula ahora? A Carlos le queda un bonito árbol para toda la vida, y si quiere, si se le va decolorando, pues ya se lo vamos pintando. Bueno, queremos ahora hablar de otro tema totalmente distinto, que sería ¿qué libros o películas nos recomiendan para estas semanitas ahora que vienen? Infinity War. Sí, dicen que lo está petando, ¿no? Está fuerte. Sí, o sea, es una película bastante dura, sobre todo si eres fan de todos los personajes de Marvel y tal, o de alguno en concreto, pues la verdad es que es tu película, pero es dura, hay que ir preparado. ¿Y algún libro así, serie comentada que habéis visto últimamente y para recomendar aquí? Mañana sale Boku no Hero. ¿Boku no Hero? Es verdad, eso de todos los sábados hay que estar ahí viendo Boku no Hero. Bueno, de libros, yo me he leído Parque Jurásico. ¿Y qué tal? Demasiado bueno, pero muy distinto a la película. ¿En qué sentido? Es que si no sería un spoiler fuerte. Ah, bueno, entonces nada. Bueno, yo el otro día me leí un libro que se llama Mentiras, que es el que me regalaron por el tercer premio a Novela Negra. Y estaba bastante bien, la verdad. Y de hecho, pues se lo comenté a Arancha y a él y lo bien que estaba y tal, y me dijeron que había ganado un premio, no sé, primer premio a Marco de Vapor, no tengo ni idea, pero había ganado un premio y demás, y lo comprendí al instante porque estaba bastante bien. Y consta de 3 partes, de las cuales creo que cada una tiene como unos 5 capítulos. Y pues trata sobre una chica que se llama Senia, que tiene un ámbito familiar muy duro, en el sentido de que no le dejan estar mucho tiempo con el móvil, el ordenador y demás. Y tiene pues solamente que estudiar y ir al colegio y ya está. Entonces, pues, haciendo un comentario de texto en un foro del instituto, pues conoce a un pibe que también le gusta mucho leer y demás. Entonces pues se empiezan a hablar por ahí y tal. Entonces ella decide buscarlo porque él no quiere decirle nada de dónde vive ni cómo es él en verdad físicamente y demás. Entonces decide buscarlo y descubre que en verdad el pibe no es un chico normal, sino que está en un centro de menores porque ha matado a una chica. Entonces a raíz de ahí pues se envuelve la historia del chico y todo esto. bueno, ¿qué tal van los exámenes ya que estamos en la última recta final? El martes tengo uno de filosofía. ¿Y qué tal? ¿Bien, mal? Bien, son dos hojas de puro presocrático, pero bien. Ah, bueno. A nosotros nos pusieron una sorpresa la otra vez. Asper nos miró con una cara de felicidad y nos dijo, ¿qué tal el examen? Y nosotros, bueno. ¿Y ninguno más? ¿Qué tal? Bueno, yo tengo examen de filosofía, de historia y también de un libro de lengua. O sea que estoy un poquito a tope este fin de semana. Bueno, pero eso ya vale la pena porque el veranito está cerca, ¿no? Sí, eso es lo único que me motiva a seguir adelante, es lo que queda, pero bueno, sí, queda poco, es lo que hay que pensar. ¿Y qué tienen pensado hacer en verano? Pues, no sé, salir, o sea, aprovechar todo el tiempo que pueda, del cual no he aprovechado en el tiempo en el que he estado con exámenes y demás. O sea, hacer cosas que no he podido hacer porque no he tenido tiempo. Como, por ejemplo, ir al gimnasio, ir al cine, ver películas que no he podido ver, ver animes que no he podido ver, leer muchísimo porque no he leído nada. Solo el libro ese y a lo mejor un poco más. Y no sé, de todo. De todo y aprovecho el tiempo. Porque si no, luego ya en septiembre y en segundo bachillerato no voy a poder hacer nada. Sí, básicamente es lo mismo. O sea, yo creo que la mayoría de los alumnos estamos en la misma situación. Vale, y ahora os voy a hacer la pregunta del millón. Yo antes estuve viendo exámenes de BAU con mi compañera, así que, ¿qué esperáis de ese examen que tan acojonados tiene a los estudiantes? Hay que decirlo. Yo tengo miedo, que encima no tengo griego y me la tengo que preparar por mi cuenta, ¿sabes? O sea, como no ponga el próximo año griego, pues mal lo llevo. Explícanos eso, Naila. ¿Tú quieres hacer un examen de BAU, de griego, cuando no hay griego en tu instituto? ¿Por qué te interesa el examen de griego? Porque primero que yo quiero hacer en la Universidad de Traducción. Entonces, la nota es bastante alta, sobre todo a donde yo quiero entrar. Y claro, las únicas asignaturas que me puntúan para subir nota son Historia de la Filosofía y griego. Entonces, claro, si yo quiero poder entrar para tener la nota que necesito, necesito prepararme griego. Y como aquí no dan griego, pues hay que estudiar por su cuenta. El verano el destrozado porque tengo que estudiar inglés y griego, ¿sabes? ¿Y hay alguna posibilidad de poner griego de segundo de bachillerato el año próximo? ¿Cuánta gente interesada puede haber en el instituto? Hombre, a ver, yo ya sé dos personas que han pedido griego para el próximo año. Y como tampoco somos muchos en humanidades, yo confío en que salgamos o menos. ¿Cuántas? ¿Pueden haber dos, tres personas que han pedido griego de segundo de bachillerato? Tres personas, segurísimo, ya han pedido griego. Pero una sé que no ha pedido griego. Hombre, es cierto que siempre la universidad y la BAU y todo esto, pues cuando estás en bachillerato y si te lo tomas en serio, pues da bastante miedo. Porque es como, no es lo mismo ir de la ESO bachillerato porque es como un ámbito más o menos igual, ¿no? Pero cuando vas a la universidad es distinto porque es como, eres más independiente, tienes que hacerlo todo más tú solo, es decir, es como todo más serio y eso pues a veces asusta un montón. Y con el tema de la BAU, pues el año pasado creo que hubo un par de temas que no salieron bien porque dijeron que iban a entrar cosas que al final no entraron o entraron cosas diferentes. Entonces los estudiantes estaban un poco enfadados con el gobierno de Canarias. Y nada, eso. Yo espero que este año pues sí pongan, este y todos los demás, que pongan pues el temario, que lo pongan bien. Y que hagan los exámenes como tienen que hacerse. Es decir, no me pongas aquí un examen que no puedo hacer porque directamente no me has preparado el temario para ello. Thank you. Pues ahora vamos a hablar un poquito de uno de mis temas favoritos, que es la música, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de música. ¿Les gusta la música? La próxima semana vean Eurovisión. Muchas gracias. Vale, pues eso, que la próxima semana hay Eurovisión. ¿Quién va con España? OT, ¿no? ¿Los chicos de OT? Amaya y Alfred. ¿Y qué piensas de esta gente? No creo que consigan mucho porque es una balada, pero, hombre, la canción es bonita. Este año el Big Five está potente, así que yo estoy feliz. ¿Qué es el Big Five? Son dos países que van directamente a la final porque pagan más, básicamente. Son Alemania, Italia, Francia, Reino Unido y España. Entonces van directamente a la final, no tienen que pasar semifinales. Hay dinero para Eurovisión, pero no hay dinero para las pensiones. Eso me pregunto yo. Lo dejo caer. Y pues eso, música, OT, Eurovisión, vale. Esa es la canción. Lo pones todo al revés. Cuando besas mi frente y descubro por qué. Ya no puedo inventarlo. Siento que bailo por primera vez. Eres el arte que endulza la piel de mi mente viajera que sigue tus pies. Siento que bailo por primera vez junto a ti. Bueno, y por aquí me están contando los profes que hubo una polémica hace poco sobre esta gente, ¿no? Alfred y Amaya se llaman. Sí, vale. Pues estos chicos, se ve que el pibe le regaló a ella un libro que se llama España de mierda. Entonces la gente se volvió loca en plan de que por qué iban a representar a esta gente a España cuando él le ha regalado un libro a ella de este estilo, ¿no? Con este nombre. Entonces, ¿qué piensan ustedes de todo esto? Mira, esto en términos de Eurovisión se llama eurodrama, ¿vale? Es cuando algo en Eurovisión va mal, se llama eurodrama. Sí, no, pero es bastante común el término, o sea, se utiliza bastante. En cuanto haya algún problema que es más común de lo que parece, es que hay un eurodrama. Bueno, entonces... Total, que le ha hecho una publicidad al libro enorme y a la función de teatro que hay, ¿no? Del Albert Pla. ¿Sí? Es el que escribió el libro, es un cantante. ¿Podemos pinchar algo de Albert Pla por ahí? A ver qué nos encuentre Lorenzo algo. Además de ser cantante, ha hecho una obra de teatro y este libro. Sé que tiene canciones polémicas. Ha hecho algunas canciones polémicas Albert Pla. Majestad, a ver. Uy. Al ver y cantamos canciones, ¿vale? Mi majestad, espero no ofenderlo ni irritarlo. Majestad. Pero mi deseo casarme con la infanta, majestad. Quizás sea una osadía y pedir la mano de su hija y no me creáis oportunista, ni un playboy, mi majestad. No pretendo enriquecerme, ni quiero palacios, ni pajes, ni yates, ni quiero ser duque o tener chambelanes. No sé aprovecharme, ni robarle nada. Es cuestión de amor. Yo jaja, estoy loco de amor por la princesa. Majestad. Entiéndalo, rey mío. Por favor, compréndalo. Porque aunque seáis soberano, yo supongo que soy humano. Y como el resto de sus siervos, también tendréis sentimientos. Y yo sé que vos realmente también os jagáis y folláis y sudáis como yo, esto es real. Así pues, présteme un poquito de atención. Le hablaré francamente, frente a frente, majestad. Ay, quizá yo no sea el yerno que soñó mi majestad. Nunca tuve dinero, ni soy conde o caballero. No llevo ni hidalgo, ciudadano raso, mi estirpe no es noble, pero mi nobleza me obliga a decirles la verdad. Si yo mentirles y digo que tengo respeto por su monarquía, siempre me he cagado en toda su dinastía y en su puta patria, su sucia bandera, su reino de mierda y en su sangre azul. Este es el personaje, ¿qué te parece? Yo no conocía esta maravilla. Entonces, a ver, las cosas como son, ¿no? Yo creo que forma polémica, evidentemente. Porque una de las características de España, para mí, es que no le gusta recibir las cosas como verdaderamente son. O sea, ellos intentan esconder la mierda con purpurina. Entonces, este señor lo que está haciendo es mostrar la mierda como es, sin purpurina. Entonces, eso a España y a los grandes, pues no les gusta mucho. Pienso, no sé. Todo esto porque ha sacado una crónica social a raíz de un libro que se mete en Eurovisión. Y era porque un cantante lo regaló, ¿no? El libro. Lo recomendó. ¡Wow! Yo canto a la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Todo en la vida es como una canción, te cantan cuando naces y también en el adiós. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Naila, tú que sabes tanto de este tema, de Eurovisión y demás, ¿puedes decirnos la diferencia entre los campeones actuales y el campeón, campeona del 68? Primero, que campeonas actuales todavía Eurovisión no ha sido, así que campeones no creo que ni que lo vayan a hacer, ¿vale? Pero la diferencia es bastante notoria. Date cuenta que es que España ganó en el 68 y en el 69, ganó empate. Han pasado muchos años, hasta el 2018. Las diferencias son notorias. Esta canción es el himno de España, ¿vale? Esta canción, aquí, en el corazón. Carlos, ¿podrías contarnos aquella anécdota que contaste a primero C sobre cuando fuiste al monasterio en... ¿Dónde fue? En... Sí. Tú lo sabes. No me mires como si lo sabes. ¿Un monasterio, una anécdota? Sí, o un... ¿Dónde fue? ¿En Grecia? ¿En Sicilia? ¿En...? Puede ser. ¿No te dejaron entrar en el Monte Athos? No me dejaron entrar porque hay que conseguir un permiso. Hola. Un permiso en el ministerio. Había que conseguir un permiso en el Ministerio de Asuntos del Norte. Gracias al nombre del ministerio. Y en aquella época era peludo y blando por fuera, como platero. Y la señorita encargada de dar los permisos no me lo quería dar. Decía que yo no era pilgrim. Que no eras un peregrino y no podías pasar. Exactamente. Y yo le intenté convencer de lo contrario, de que yo era un peregrino. No, era mentira, obviamente, porque estaba muy interesado en conocer esa zona de Grecia, que por otra parte, el amigo que fue conmigo en aquel entonces, luego me dijo que fue varias veces al Monte Athos y que es algo magnífico, ¿no? Porque desde el siglo, no sé exactamente ahora, desde el siglo X se conoce el Monte Athos porque no dejan entrar a ninguna mujer y tampoco a ningún animal femenino. Solo la mujer, la Virgen María, la única. Exactamente. Y a mí me parecía aquello como algo tan medieval, tan raro, tan extraño. Digo, yo quiero verlo. Y no solamente eso, yo tenía poco dinero y te daban de comer gratis 3 días y te alojaban gratis 3 días en los monasterios. Me venía muy bien para mis vacaciones, ¿no? Y bueno, algún día intentaré volver, aunque yo no sé si ahora estaría tan de acuerdo en ir a un sitio donde no dejasen entrar mujeres. Antes era un poco más inconsciente. Hay mujeres que van con un vehículo acuático y van recorriendo desde el mar, costeando el Monte Athos, ¿no? E incluso hay gente que se ha disfrazado de hombre, ¿no? Hay mujeres que se han disfrazado de hombre y han entrado, ¿no? Pero creo que el castigo puede ser severo, porque la ley griega suele ser bastante severa con algunas cosas, ¿no? Es una reclamación de las mujeres griegas, ¿no? Porque, claro, es una joya paisajística y artística. Estamos hablando de un lugar que viene a ser como si fuera La Gomera, pero conectada con el continente, ¿no? Donde se han ido estableciendo monasterios de Rumanía, de Rusia, de Bulgaria, cada uno con su arquitectura de su lugar de origen, montando su pequeño micromundo en un monasterio, en un lugar de esa isla, ¿no? Y entonces, claro, de pronto estás en Rusia y 4 kilómetros más allá estás en Bulgaria o en casi Egipto. Y luego tiene la particularidad también de que han combinado, ahí experimentaron varios sistemas de práctica religiosa, los hicieron compatibles. Es decir, está el renunciante absoluto, el que se va a vivir en una cueva y prácticamente ahí está aislado, ¿no? El eremita. El renunciante absoluto, digamos que le llevan a lo mejor la comida, le llevan ahí un saco de pan duro, un pan griego que se moja en agua y se deja comer. Pero luego los eremitas tienen como una cabaña propia. Yo visité a uno que era peruano, era hijo de un ministro, algo así, había recabado en el Tíbet y luego había llegado al Monte Athos y ahí se había enganchado, se había hecho ortodoxo. Este hombre, siendo peruano y habiéndose convertido a la ortodoxia, era reconocido como un pneumaticos, como un espiritual, es decir, un padre consejero, y venía gente de todas partes a confesarse con él y a pedirle consejo. Y tenía una ermita que era una casa muy chula, con sus cosas de arte, sus libros, su equipo de música, estaba ahí, pero de maravilla, ¿sabes? Y luego está la otra opción, que es el monasterio. El monasterio con los demás monjes y tal. Casi que prefiero lo del eremita, ¿eh? Sí, lo del eremita está, vamos, pero de lujo. Y todo esto surge porque se dieron cuenta en Egipto, con los pares del desierto, que había mucha gente que buscando conectar con Dios se les iba mucho la pinza, ¿no? Se llegaban a quedar medio majaras y entonces dijeron, lo bueno es que estén todos los diferentes métodos próximos para que uno se puedan echar una ayuda a otra y que a que se le está yendo la pinza tenga contacto, ¿no? Una de las cosas que le suelen decir ahí a la gente que empieza a creer que está conectando con Dios es antes de volar, ten bien los pies en el suelo, ¿no? Y es un método curioso porque, a diferencia del cristianismo nuestro, que creemos que no es posible tener una comunicación con Dios hasta después de muerto, ahí creen que sí, que de hecho ese es el trabajo principal, y a la gente que se dedica a ello los llaman atletas, los atletas de Cristo. Muy interesante. Tengo que volver a intentar entrar en el Monte Athos. Pero vamos, no hay que rajarse mucho las vestiduras con esta historia de Carlos, porque si nos vamos a España, en el Aula Dei, en Zaragoza, las mujeres hasta hace 4 días tenían prohibida la entrada, porque los monjes, claro, no podían permitirles la entrada para ver los frescos que hay ahí de Goya. Y ahora creo que tienen un horario, pero especial para ellas. No pueden pasar como cualquier hombre. Sin embargo, en Grecia también hay un sitio muy curioso en la zona de Meteora. Se trata de un monasterio de monja, el de Rusanú. No sé si te suena. No sé si me suena, pero no lo visité. No lo visitaste, ¿no? Y realmente es un sitio mágico, porque sobre al atardecer puedes escuchar a las monjas cantando en aquel espacio natural tan sorprendente como es el de Meteora y tener una experiencia casi mística. No sé si llegas a hablar con Dios, pero es realmente interesante. Yo recomiendo pasar una tarde a acampar por allí. Yo creo que no se puede acampar, pero el sitio es lo suficientemente grande como para hacerlo tú por tu cuenta. Sin que ¿Y cómo es el paisaje? ¿Podrías describirlo un poco? Pues es un paisaje misterioso, casi como de película, ¿no? Con unas rocas enormes y encima de las rocas, de una manera inopinada, pues unos monasterios encaramados ahí. Hay uno muy grande, que es el de Meteora, y luego hay otros más pequeñitos. Y tienen unos sistemas de tienen unos ascensores muy rudimentarios también. Y recuerdo poco más. Un valle fantástico. Ότι θέλεις αστησίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και τεταπτυρμένων.